Escucha, pueblo querido, muy atento mi cantar. Escucha, pueblo querido, muy atento mi cantar, que te quiero relatar mis mujeres como han sido. Ten cuidado y presta oído mi canto narrador. Y verás como el cantor te dice con brevedad toda su fatalidad en el campo del amor. La primera fue Viviana, por allá por Alto Cedro. La primera fue Viviana, por allá por Alto Cedro, y se me corrió con Pedro la pícara una mañana. Más tarde estuve con Juana por Morón y Sabanilla. Y me resultó tan pilla que fue para mí un fracaso, porque me pegó un leñazo que casi me desmorcilla. Me fui como es natural y dejé a aquella mujer. Me fui como es natural y dejé a aquella mujer, porque no quería tener corona tan infernal. Cogí la ruta central y me desmonté en Perico. Un pueblecito muy rico, en trigueñitas hermosas, y allí me casé con Rosa los 3 meses y pico. También Rosita me hizo pasar miles sinsabores. También Rosita me hizo pasar miles sinsabores por culpa de unos amores que le puso a Julio Rizzo. Aquello fue un compromiso porque se fue con Evelio. Y más tarde con Rogelio y Gumercindo Ferrer, y al fin yo tuve que ser devoto de San Cornelio.